de programa, a los compañeros de La Voz del Obrero, que los escuchan en Radio Única, en el 101.3, los viernes de 17 a 19, con mensajes informativos desde el punto de vista de los trabajadores. Señal Informativa, que es un programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. A ellos los escuchás los martes de 19 a 21. Un saludo muy grande a Norberto Filippo, que conductor, y al productor Roberto Cartés. Ellos son metrodelegados, conductores y mecánicos, de los talleres de constitución de la línea del subte C. Bien, bueno, toda esta gente amiga que anunciamos, no solamente aquellos que comparten nuestro programa y repiten nuestro programa, sino también recomendamos que sean escuchadas, porque bueno, son todos trabajadores como nosotros, claro, que se dedican a la información desde este lado, del lado de la clase obrera y del pueblo, sin condicionamientos editoriales, sin condicionamientos comerciales. Bueno, y nos sale como nos sale, ¿no? Por eso siempre insistimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Exactamente, es un programa desde el punto de vista de este lado, desde el lado del trabajador, es un programa de clase. Bueno, y hoy es el día del generalísimo, ¿no? O sea, hoy se conmemora otro aniversario más de la muerte del general José de San Martín. Y me olvidé el escarapela. Sí, bien llamado el padre de la patria, pero bueno, él como muchos otros revolucionarios, luchadores, se los recuerda en la lucha, ¿no? O sea, exacto. Su gesta revolucionaria. Exacto. No, fue un revolucionario San Martín. Sí, sí, porque tuvo la capacidad de... ahí nos están ofreciendo las escarapelas de, la escarapela de Lucio. De la radio comunitaria. El muy operador. Bien. Bueno, perfecto. Gracias, Arián. Ahora estamos completos. Gracias, Arián. Bueno, o sea, en el Día de la Patria. Son las escarapelas que ha hecho Lucio, un compañero de la radio, con las que están hermosas. Sí. Me las envidiaron en el trabajo, me preguntaron todos quién las había hecho. Y son de macramé. Exactamente. Celeste, blanco. Bellísimo. Y con el sol medio achatado en el mar. Bueno, pero... Bueno, estábamos diciendo que... ahora estamos completos. O sea, hoy también había intenciones de iniciar con esto los festejos y conmemorativos de la gesta sanmartiniana, con los 200 años que se van a cumplir en estos días, ¿no? La formación del Ejército de los Andes... el cruce de los Andes, eso ya va a ser para el año que viene, los 200 años, pero bueno, una gesta formidable que, bueno, que más allá del ímpetu, el carisma de este personaje histórico, también se vio, digamos, apuntalado y acompañado por la población de Cuyo, ¿no? Porque sí. Su tropa, los soldados que él vistió, bueno, eran provistos por la zona, ¿no? Uh-huh. ¿Ah? Y la colaboración que también recibió material en la confección de trajes, en el bordado de la bandera y todo eso también. Claro, que no fue una colaboración muy muy bondadosa según la revisión histórica, ¿no? Claro. Sino que fue una imposición de bueno, lo hacen o lo hacemos, o se lo hacemos hacer, porque fue así. Así que el cruce de los Andes, el Ejército Libertador, fue mucho más que San Martín y su carisma, fue el pueblo que lo supo entender y acompañar y encarar esta gesta libertadora, ¿no? Uh-huh. Por supuesto también en principio fue un ejército formado en rebeldía porque había oposición de lo que se conocía como directorio a que se formara y sin embargo se hizo. También había algunos inconvenientes con respecto al uso de la bandera, por eso se hizo un estandarte de guerra, que es la bandera del Ejército de los Andes, que sí. Conserva la gloria de toda su impronta victoriosa, ¿no? Como se la conoce, y bueno, y que la tenemos acá en su original, acá en un museo histórico en Mendoza. En la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno, sí. En la Sala de la Bandera. Bueno. Y bueno, y supuestamente la avenida de Mauricio Macri, ajá, hoy iba a ser el puntapié de muchas de esas cosas. Sí, justamente él en una parte de su discurso hoy hablaba de que teníamos que tomar de San Martín el ejemplo, y bueno, parece que este toma lo que le conviene, ¿no? Por supuesto tomó lo que le conviene, vino, hizo Alaraca en el Cerro de la Gloria, acá en Mendoza. Tuvo el tupé de hablar de energía, que la energía es muy importante y que Mendoza es una provincia muy importante energéticamente. O sea, que continúa en defensa de su ministro Aranguren. Ah, por supuesto. Defendiendo que la energía es importante y que hay que pagarla. Claro, hoy está haciendo todo un discurso en función de sostener esa posición. Bueno, el discurso apuntó a eso, ¿no? A la importancia que tiene la energía en el desarrollo, por supuesto, de la producción, ¿no?, capitalista en este país. Y bueno, justamente para justificar el gran tarifazo y justificar a su ministro con las barrabasadas que ha hecho, sí, hasta el momento, ¿no? Que también ahí, aparte, hay una denuncia en el Ministerio de Energía de intentos de apretar al personal, de amenazas de despido, o sea, este Aranguren se las trae por todos lados, ¿no? Okay. Y esto no es una cuestión de falta de, digamos, de manejo político, porque esto ha sido también político, ¿no? O sea, de todo esto que se ha vivido en estos meses, toda esta agresión al pueblo es político, ¿no? No es parte de un plan político preestablecido para explotar al pueblo y al trabajador. Claro, aún al más, máximo. Aún más. Entonces, máximo. Bueno, también nos han llegado noticias de que, bueno, de que algunos trabajadores que intentaron manifestarse fueron aislados, separados y detenidos, sí, ¿no? En el caso de un par de maestros, vamos a tratar de ver si nos comunicamos con ellos. Son datos que nos pasan compañeros de la radio que han estado durante toda en la mañana contacto, también. Claro, que han estado en contacto con esta gente y que, bueno, y es un caso gravísimo porque los compañeros lo que han estado haciendo es haciendo una pegatina temprano en la mañana. Los han detenido y al parecer quieren judicializarlos por haber estado haciendo pegatinas. Y los han tenido detenidos más de 8 horas en condiciones dudosas también. Bueno, sí, entonces, eso. Bueno, esto es parte de este proyecto de represión que tiene este gobierno, porque como no puede gobernar, tiene que reprimir. Entonces, es como la represión que se dio en el puente Pueyrredón de los jubilados que estaban protestando, es como la represión a los compañeros de Parque Pereira, ¿es? Sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires, que estaban reclamando las tierras que estaban destinadas para ser cultivadas y para ser trabajadas por estos trabajadores y que de un momento para otro los sacaron del lugar con gendarmería, los balazos de goma, y hasta hubieron 87 detenidos, entre los cuales habían 3 menores, que ante la protesta popular después terminaron liberándolos. Bueno, ok, sí, también hubo represión importante en Quitilipichaco. Vamos a tratar de comunicarnos, también para que nos pongan al tanto. Y bueno, también hubo represión hace poquito ahí en Ledesma, o sea que este modelo no cierra sin represión. Exacto. Pero ante eso, los trabajadores y el pueblo se organiza, enfrenta y da la pelea. Exacto. O sea que no nos han vencido, ni nos van a vencer, exacto, ni nos van a hacer retroceder ni un piensa chiquitito así, exacto, como decía nuestro amigo el Che. Y bueno, y justamente en este día conmemorativo de un personaje tan importante para la historia de nuestra patria. Y tan querido. Sí, nosotros vamos a tratar de demostrar que nuestro pueblo también tiene las agallas que tuvo en aquel momento para liberarse del yugo español. Nosotros vamos y tenemos las agallas para liberarnos de la explotación y la represión de un mal gobierno, ¿no? De un gobierno que representa a los monopolios. Bueno. Escuchamos un lindo tema musical que nos va a poner Arian, que nos está

¿Estás cansado de la sintonía fina? Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganarse. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo, y estamos en comunicación con José Ibarra, que es un docente de SUTE Capital, y que nos va a contar el incidente que tuvieron esta mañana en la provincia de Mendoza. José, ¿nos escuchás? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, José. Te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de Mendoza. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Encantado. Bueno, José, contanos, o sea, nos llegó acá a la mesa de redacción de la comunitaria de Coyón, que tuvieron algunos inconvenientes, incluso que hubo hasta gente detenida esta mañana. Contanos, hoy por supuesto. Que quisieron judicializarlos incluso por el acto aberrante que estaban cometiendo esta mañana con una pegatina. Sí, efectivamente. Lamentablemente, en este marco en que teníamos la presencia de nuestro presidente y la posibilidad de expresar a la sociedad que falta y al mismo magistrado la opinión de los trabajadores, donde han habido diversos grupos, como nos hemos enterado que la calle Independencia de las Heras estaban poniendo carteles donde decía bienvenido, nosotros expresando la representación y la voluntad de los trabajadores. Poníamos los carteles Macri gato, persona no grata. Ajá. Los espacios públicos de nuestra ciudad, y efectivamente fuimos interceptados por la policía, que llegó a eso de la 1:00 a.m. En un instante aparecieron más de 6 patrulleros con un montón de policías alrededor, pidiéndonos los datos. Nosotros dimos los datos, estábamos pegando, ¿qué estamos haciendo? Estamos pegando carteles. Igual, después de una media hora de estar ahí, y que llegaron enseguida muchos compañeros de diferentes agrupaciones que estaban haciendo la misma tarea, a apoyarnos, nos llevaron en un móvil hasta la comisaría tercera. Estaba el secretario de Educación Provincial, Gille Robino, estaba el secretario gremial de SUTE Capital, que es el administrativo Eduardo Campos, estaba un profesor de nivel medio y de CENS, Darío Gereduz, un compañero que es celador y que pertenece a la Junta de Celadores, Fabián Martínez, y yo, quien les habla, profesor José Antonio Ibarra, soy el secretario general de SUTE Capital. Entonces, en esa oportunidad, llegamos a la tercera, de ahí nos trasladaron a Sanidad Policial, creo que se llama el lugar, que se ubica ahí en la calle Rivadavia, pasando Beltrán de Godoy Cruz. Sí. Allí fuimos nos dijeron que nos llevaban para revisarnos y demostrar que no nos habían golpeado. Ahí fuimos colocados en un calabozo, prácticamente en una zona abierta, pues estaba frío. Bueno, ahí nos dijeron que nos iban a revisar. La revisión consistió en que nos exigieron que nos desnudáramos, que quedáramos en calzoncillo, dentro del calabozo, y con un reflector nos iluminaban y nos hacían girar alrededor del receptor. No hubo ningún médico que nos revisara. No estaba ningún médico presente, nada. Supuestamente el que nos estaba mirando desde afuera del calabozo era el que hacía la función de médico. Desde afuera del calabozo, con toda la visual clarísima. Tal cual. Es decir, nunca nos nos ocultaron, nos fijaron, había un compañero que tiene problemas de diabetes sí. Y todo más, y bueno, nadie nos tocó, obviamente el médico nos tocó, nos desnudaron a todos, ahí los tres que estábamos, que nos tocó los tres, después le tocó a los otros dos, comprobaron que no teníamos ningún moretón, y ahí nos llevaron nuevamente a la tercera. Allí nos depositaron en un calabozo, nos sacaron todas las pertenencias y nos depositaron en un calabozo en donde en realidad debo decir que los derechos humanos se han perdido en atención a aquellos... hemos sido tratados como delincuentes, pero digo, los derechos humanos se han perdido porque la situación en la que se toma una persona que delinque en ese lugar realmente es lo más denigrante que uno puede imaginar. Claro. Y sí, porque claro. Aparte, yo tengo entendido que eso ya no funciona como comisaría, porque es una fiscalía. Así que no entiendo cómo es que usaron esos calabozos, porque eso ya no están vigente. Ahí no, cuando hay alguna redada, ahí no se lleva detenido a nadie, se lleva a otro lugar. Yo te digo porque nosotros llegamos y habían como tres personas que dormían como perros, claro, tirados en el suelo, envueltos en unas frazadas sucias. Sí. Y les iban haciendo las fichas, les iban marcando los dedos y de ahí los iban retirando. Claro. Hasta que nos tocó el turno a nosotros. Ah, claro, era de paso. En realidad... para ir al baño, por ejemplo, teníamos que pedir al oficial que nos abriera la celda. Sí. Y bueno, el baño era algo que realmente totalmente insalubre. Sí. No tenía luz, así que sí, menos mal que no podíamos ver claro, todos los detalles que había en el baño. Claro. La mugre. Pero la celda era una mugre. Claro. Una mugre. ¿Y cuántas horas estuvieron ahí detenidos, José? Y a la 1:15 más o menos nos pararon ahí en frente de la escuela normal del secundario. Esto de la madrugada. Calculo, sí. Y a las 2:45 calculo que ya nos cargaron a los móviles y empezaron todo este proceso y salimos a las 6:30 de la mañana. Claro. Es decir que estuvimos ahí varias horas. Sí. Bueno, sí, realmente deja mucho que desear en cuanto a las condiciones, y nuestro querido gobernador dice que va a ver el tema de la seguridad. En esas condiciones la seguridad no se puede recuperar. Claro. Si nos han querido tratar como delincuentes, lo han hecho muy bien, les ha salido muy bien. Yo creo que pero sí, no nos van a amedrentar. Indudablemente, porque, o sea, indudablemente que nosotros como pueblo tenemos derecho a expresarnos aún en contra de un presidente, claro, ¿no? Exacto. O sea, porque eso... Por una cuestión de libertad de expresión. Eso es lo que hemos logrado después de una dictadura tremenda como pueblo. Logramos esa posibilidad de poder expresarnos en democracia y vertir nuestras opiniones, ¿no? Claro. Ya sea en un cartel, ya sea en un micrófono como nosotros acá en esta radio comunitaria, ya sea vos como docente con tus alumnos o con tus compañeros de trabajo, dando tu opinión personal sobre una situación que yo creo que todos tenemos derecho a opinar y a estar hasta en contra, y es más, no solo estar en contra, sino combatirlo, ¿no? Y creo que es necesario que como pueblo tomemos conciencia de esta situación, porque esto es grave, sí, es muy grave. Creo que ya lo hemos vivido. Yo tengo 59 años y la época del proceso no me pasó por el costado. Claro. Y bueno, realmente reviví en el calabozo la misma experiencia. Claro, exacto. De no saber dónde estás, por qué estás ahí. Bueno, tuvimos el apoyo de la Secretaría de Legales de SUTE Provincia y los abogados ahí, y un grupo de universitarios muy comprometidos que realmente estuvieron en todo momento al lado, y del grupo de Resistiendo con Aguante también. Que eso marcó la diferencia, claro. Pero en realidad el procedimiento es bastante autoritario. Ajá. José, ¿y tenés idea o les dijeron que les iban a abrir alguna causa? Sí, nos han puesto por el artículo 110 del Código de Faltas, Ajá. Así que nos generaron el procedimiento, nos pintaron los dedos a todos. Sí. Y bueno, seremos llamados a declarar con el juez de falta. Claro. Este es por el código nuevo. ¿Cómo? José, ¿tenés idea si es por el código nuevo de convivencia y de...? No, me dijeron lo que pude escuchar fue el código de faltas nada más. Sí. Lo cual me parece que es un poco como generar un proceso y generar un antecedente que es más una persecución política, claro, que una persecución de delito. Porque sí, ¿dónde sí. está el delito? ¿Dónde está el delito? Exactamente. Exacto. Bueno, pero esas son cosas que uno tiene que manejar. Mirá, nosotros acabamos recién de entrevistar a un compañero de Quitilipi, Chaco, y donde, bueno, no lo dijo él ahí en el aire, pero tenemos entendido de que toda esa gente que está en ese movimiento tiene causas de hace 5 o 6 años atrás, por lo menos, justamente por manifestarse, por organizarse y pelear por lo suyo, ¿no? Un pedazo de tierra, un trabajo, por la desnutrición de sus niños. O sea que yo creo que, también, como vos decís, esto es rayano a la persecución política y esto es rayano a defraudar el espíritu democrático de nuestro pueblo, porque justamente si estamos en democracia es porque tenemos libertad de expresión y de acción, ¿no? Entonces no puede considerarse delito pegar un cartel, porque ¿cuántos carteles pegan del otro lado y, claro, y no es delito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Además, este bloqueo que hay a nivel de poderse comunicar por los medios, claro, esto hace que los únicos carteles que se pegan en los medios pudientes y los que tienen poder. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para hacernos escuchar, claro, al resto? Es imposible. Exacto. Bueno, José, por eso está Radio Comunitaria de Cuyún, está La Chispa. Nosotros transmitimos esta información a distintos puntos del país porque nos escuchan en varias provincias. Nosotros decimos que el programa que nosotros hacemos es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, y con esa visión de clase nosotros transmitimos el programa, los compartimos con otros compañeros que muchas veces se enteran de situaciones que ocurren a lo largo del país, que precisamente como el caso de ustedes después no salen en la prensa común, así que bueno, desde ya nuestro apoyo, nuestro repudio a la situación que sufrieron hoy, y bueno, y vamos a estar tratando de comunicarlo a la mayor cantidad de gente posible. Yo agradezco inmensamente esta tarea que ustedes hacen, porque es tan noble como la representación que a nosotros nos toca de un sector que ha sido el sector más bastardeado, que es el sector de los trabajadores. Sí, exacto. Y en este caso también el sector de los trabajadores de educación, que verdaderamente en nuestra provincia hemos sido muy golpeados con paritarias que realmente son denigrantes, que verdaderamente es un gobierno que parece que se justifica en que la cosa que firma después la desdice, claro, y la vuelve a hacer, como está haciendo, claro, con el Itenable y con muchos otros elementos que están pasando. Entonces, entiendo que en este momento la unidad está dada que todos los sectores sentimos que permanentemente se están vulnerando nuestros derechos, nos tenemos que unir y hacer sentir de que no podemos perder lo que hemos logrado hasta el momento. Exacto, que no estamos dispuestos a renunciar. Exactamente. Bueno, José Ibarra, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir en contacto si hace falta o si vemos que hay un avance más sobre ustedes. La radio está abierta para cualquier comunicación. Nosotros tenemos un número directo que es el 152 16 15 70, que es el número de la radio. También nos pueden comunicar, nos pueden poner al tanto de lo que siga sucediendo. Y bueno, y nosotros los podemos volver a llamar. Un gusto habernos comunicado con vos y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, suerte y un abrazo para los compañeros. gracias a todos, a ustedes y a toda la audiencia, y bueno, y a seguir luchando, que unidos vamos a poder. Eso. Bueno, gracias por tu testimonio. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Adiós, hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con José Ibarra, que es delegado del SUTE de Capital, que nos contaba, bueno, este problema que han tenido con la policía en la madrugada, que los detuvieron por hacer una pegatina y por expresar su pensamiento. Macri Gato, ¿cómo era? Macri Gato, no tenés el apoyo, una cosa así, bueno, pero... En contra del presidente Macri. Y de su visita a la provincia. Bueno, escuchamos un tema musical y continuamos. Hay lamentos sin paz. Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Estás escuchando La Chispa. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, americano, le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Vétale a la mar. Estamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Me agarró desprevenida la lucecita de que estamos al aire, perdón. Estaba muy muy distraída. Bueno, mira, y mientras pasás el sí, dato. Sí, porque bueno, ¿qué estábamos? Bueno, seguimos en deuda con los amigos y compañeros de el ingenio San Martín del Tabacal de Orán, Salta. Nosotros retomamos programa a programa esta situación porque los compañeros de Azucareros ya llevan prácticamente 65 días de lo que nosotros estamos considerando ya una lucha política. Exacto. ¿No? Porque ellos ya han podido arreglar la tira salarial que ellos siempre discuten al inicio de cada zafra, llevando el número final para la tira, como ellos le llaman, a 16.300 pesos, que eso iguala, de alguna manera, en los mejores convenios que ya se habían logrado en otros ingenios, ¿no? En Ledesma 1 y, bueno, y en los ingenios de los otros ingenios de la zona oeste de Jujuy. Pero el conflicto sigue vigente en el San Martín del Tabacal, porque la patronal yanqui está insistiendo y extorsionando a los trabajadores de implementar el famoso cuarto turno. O el cuarto o turno relevante que claro. le llaman. Este cuarto turno nosotros ya lo venimos charlando en otros programas y incluso en otras modalidades que tienen en otros sectores, como es el 6x2, o sea, 6 días continuos de trabajo por 2 de descanso, ¿no? Uh-huh. Donde esos 6 días se pueden convertir de lunes a sábado o de martes a domingo o de domingo a jueves, ¿no? Claro. Entonces, que es un poco también lo que nosotros hace un par de meses charlábamos con los amigos de San Luis, ¿no? Que eran sectores de la alimentación, sí. que también estaban peleando porque querían volver a estar un domingo en su casa, en ¿no? su casa. Entonces, lo que nosotros vemos importante en estos conflictos que se están desarrollando, más allá de la reivindicación económica, más allá del acuerdo salarial, es que se están discutiendo políticas, ¿no? Políticas de relaciones laborales. Porque este cuarto turno o turno relevante es una concepción política, ¿no? De trabajar a full mañana, tarde y noche. Sí. Con trabajadores que ni siquiera tienen acceso, digamos, a lo que por ahí es un rebusque, como es una hora extra o una media hora claro. extra. Bueno, indudablemente que nosotros tampoco somos propicios a que un trabajador haga hora extra, ¿no? O sea, el salario de un trabajador tiene que ser suficiente sin necesidad claro, de hacer le tiene que alcanzar para poder vivir dignamente. Claro. Y de última, bueno, las horas extras se podrían llegar a usar como para tener un ahorro aparte y poder acceder a alguna otra cosa que no sea dentro de lo que está considerado sí. La canasta básica familiar, las horas de esparcimiento y las horas claro. de compartir ahí en familia. Claro, pero fundamentalmente este tipo de modalidad, ¿qué le quita? Le quita la independencia de vida claro. al trabajador, uh-huh. ¿no? Porque perder un sábado a la tarde o un domingo para compartir con su familia o de repente pasar de un turno mañana a un turno noche claro. por necesidades de organización de la empresa también es exacto. una forma de que sí. uno deje de no solamente vendemos nuestra fuerza de trabajo, sino que también depende nuestra vida de las decisiones de la planificación de producción de la empresa. Entonces, por eso consideramos que estas son luchas políticas de nuestra clase trabajadora, ¿no? Y que sí. estamos subiendo un escaloncito más arriba en esta etapa, ¿no? Uh-huh. Y se está dando en varias luchas que se están manifestando a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Sí. Bueno, lo comentamos el programa pasado, también se dio en el sector de mantenimiento de los trabajadores de la multinacional Volkswagen, que lograron imponerse y negar el turno. Y bueno, y por ejemplo acá en el Tamacal se está manejando esto con una serie hasta de mentiras, ¿no? Porque el responsable de personal decía, me acuerdo, yo alcancé a escuchar un audio de una radio local de Brand, donde decía que bueno, que ya había varios trabajadores que ya habían aceptado el cuarto turno, ¿no? Como modalidad de trabajo. Entonces le preguntaba el periodista sobre cuántos trabajadores estamos hablando, qué cantidad había aceptado y sobre qué cantidad estábamos hablando. Entonces él dice, no llegan a 100, ¿no? Decía, no llegan a 100, pero son varios. Claro, pero no llegan a 100, son varios, no son llegan varios. A 100. Pero estamos hablando de un complejo. ¿Un total de cuántos casi, trabajadores? Que van del 2.500 a los 3.000 trabajadores claro. según temporada alta o temporada. Entonces, es un ínfimo número. Es más, el conflicto se inició con los aprietes a los trabajadores, de que, sobre todo a los que eran trabajadores temporales, de que si no firmaban el cuarto turno no se los incorporaba para la claro. nueva zafra. O sea, con amenazas, con atropellos. Uh-huh. Bueno, y los trabajadores han sabido mantenerse firmes Ellos impusieron una modalidad bastante llamativa, la comentamos en un programa, sí. Que es que, bueno, ellos llaman por asamblea al paro, la empresa empieza a tomar sus recaudos para parar las máquinas, y bueno, y de repente ellos levantan el paro, y bueno, y el que quedó en paro fue la empresa y no ellos. Y no ellos. Bueno. También fue una vivada de la empresa, porque dijeron, bueno, no, ustedes me quieren parar o amenazan con pararme, yo paro la fábrica, y bueno, y está así, tal es así que también hay un lockout patronal impuesto. Después de que empezaron con estas medidas, llegó el lockout patronal. Y paros de 4 horas claro. Por turno, día por medio. Ajá. Entonces, bueno. Pero los compañeros son conscientes de que no van a entregar su dignidad, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos sienten que ese cuarto turno es en contra de su dignidad como seres humanos. Exacto. Es perder la libertad de organizar sus vidas desde sus necesidades y no verse obligado a ser esclavo de las necesidades de producción de la empresa. Claro. Ahí está el meollo, digamos, de esta importante lucha que se está llevando a cabo en el ingenio San Martín de Tabacal. Señora, señor, el de que produce el azúcar chango que usted compra en los supermercados. Ajá. Bueno, estábamos tratando de lograr una comunicación con un amigo del Chaco, ¿no? También ajá, del Chaco, pero del de otro Chaco. Lado. No del Quitilipi, sino de la zona de Puerto Tirol. De Puerto Tirol. Pero bueno, nos está costando la comunicación, indudablemente que nos... Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que habíamos hablado recién con José Ibarra, que nos comentaban también que hace un rato había una manifestación en la Plaza de Maipú de docentes del SUTE de Maipú y de Luján que se habían reunido para hacer una manifestación de repudio a la encarcelación que habían tenido estos compañeros del SUTE. Así que bueno, ahí en Maipú deben estar, si usted nos escucha y no sabe qué pasa en la plaza, es un repudio a la encarcelación de estos compañeros. Bueno, mira, yo creo que ya se nos ha hecho la hora de entregar el programa. Nosotros consideramos que, bueno, que en este nuevo aniversario del Generalísimo, esta conmemoración que hacemos de su paso a la inmortalidad, con toda la impronta que nos dejó, sobre todo a los cuyanos, ¿no? A los mendocinos fundamentalmente, yo creo que hoy, por ejemplo, hace un par de programas hablábamos del tema del bicentenario de la independencia, que decíamos que había pasado sin pena ni gloria. Sí. O sea, como que nos están demostrando estos gobernantes actuales de que poco les importan. Es más, se llegó a decir y a pensar, o mejor dicho, se dijo públicamente que nuestros patriotas independentistas de hace 2 siglos sufrirían al tener que romper los lazos con el rey, ¿no? Claro. Como que no sé, como que ese acto, ese grito libertario que fue la independencia por un lado, 1816 o el 25 de mayo de 1810, como si fuera una cosa que desgarradora. Ellos, claro, que estaban en desacuerdo, pero que lo tenían que hacer y les dolió en el alma. Claro. O sea, yo esta mañana en un WhatsApp comentaba, ¿no? Porque se sorprendían de que el presidente no hubiera visitado el campo histórico de Plumerillo, que es donde se... formó. Exacto. El Ejército Libertador, donde se entrenó a la población, porque no eran soldados profesionales lo de la época, donde se forjaron las armas, donde se levantó el Ejército. Sí. Libertador, que no se hubiera parado. Bueno, pasó como viento, sí. Llegó al Cerro de la Gloria como viento, hizo un discursito de entre gente, funcionarios de gobierno y fuerzas de seguridad, y también se terminó haciendo un discurso en un barrio aislado de la gente, aislado de la gente, y que bueno, rodeado de un par de chicos de un colegio. O sea, esa es la impronta de un presidente de la claro. República a un personaje histórico y tan venerable como es el general José de San Martín. Bueno, eso pinta de cuerpo entero. No entendí. Ah, bueno. Bueno, escuchamos un tema musical y vemos si podemos comunicarnos con el compañero. Bueno. Intentamos un poquito más y si no, bueno, ya vamos a ir cerrando. Un lindo tema musical, Arián. Grises llevan en su alma el dolor de una tierra que está devastada por la ambición. Uno de ellos pinta el paisaje que queda y otro fuerzas al motor de la masa de gente que avanza por la represión. Recuerdo, ya de niño, me hablaban de un país estriado hacia el Pacífico. Me decían que Chile era un perfil de cara a la esperanza, que su gente andaba sin apuro, forcejeándole al sol cada mañana. Luego, cuando los años se nos vinieron del oeste, supe que Chile era un hermano nuevo, original y hermoso, que Chile era un silencio y un murmullo, una costa infinita de este lado del mundo y un motivo de lucha de este lado del triunfo. Y había un hombre que era decir un pueblo con su traje de calle y sus ojos de abuelo, un hombre salvador, un Che, de saco y de chaleco, un revolucionario con cuero y con pellejo, que supo ir a la muerte como quien descubrió sueño y se llenó de Chile, ese país que es nuestro. Yo sé que estás peleando, Che Salvador eterno. y había un nombre que era decir un pueblo con su traje de calle y sus ojos de abuelo, un hombre salvador, un che de saco y de chaleco, un revolucionario con cuero y con pellejo que supo ir a la muerte como quien descubrió un sueño y se llenó de Chile, ese país que es nuestro. Yo sé que estás peleando, yo sé que estás peleando, che Salvador eterno. Bueno, continuamos con la chispa que enciende la voz del pueblo y ya vamos terminando. No nos pudimos comunicar con el compañero de Chaco, lamentablemente, pero bueno, lo vamos a dejar pendiente. Sí, tenemos dos comunicaciones importantes. Sí. Una es la de los compañeros de Durán y bueno, pero no queremos irnos sin antes, bueno, un poco terminar la idea que estábamos expresando antes del corte, que es que es lamentable que para este gobierno que tenemos, todo le sea leve, ¿no? O sea, fue leve y pasó sin pena ni gloria el bicentenario de la independencia. Fue leve y pasó sin pena ni gloria este día importante como es la conmemoración de la muerte del generalísimo y encima tuvo la hipocresía de querer usar algunas de sus de sus grandes enseñanzas históricas para relacionarlo con su actual gestión nefasta de gobierno, ¿no? Bueno, que no vamos a dejar de existir, es parte de una casta y él lo demuestra con su en su propio discurso, ¿no? Claro, exacto. Él dice, cuando habla, cuando él se refiere al pueblo, dice ustedes y juntos podemos, o que él se pone de este lado, y cuando habla de los empresarios habla de nosotros. Sí. O sea, eso está clarísimo en su discurso. Préstenle atención, porque es muy claro ahí la posición de clase de él, ¿no? Claro, entonces él es el representante de su clase, hasta si le nota en el gesto para hablar, y estoy reparándolo. Sí, te sale bien. Sí, bueno. Y bueno, eso es. Pero nosotros, ¿qué estamos demostrando? Y por eso la chispa que enciende la voz del pueblo todos los miércoles va a intentar con su teléfono, con su micrófono, escarbar y escarbar donde el pueblo y la clase trabajadora lucha y da pelea y demuestra que no está dispuesta a resignar ni un tantito así de su dignidad y seguimos luchando por un mundo mejor donde el objetivo principal sea el ser humano y no el negocio y no el capital, como tienen los que nos han estado gobernando aún hasta hoy, ¿no? Y hoy la visita del señor presidente pasó realmente también sin penas ni gloria por acá por Mendoza. Los gremios estatales, los más combativos junto con la CTA, hicieron una suelta de globos negros porque, bueno, como no se podía llegar al lugar donde estaba el presidente, desde los portones del zoológico, bueno, soltaron los globos, que por lo menos viera pasar los globos negros delante de su discurso. Y realmente no fue gente a recibirlo, no hubieron caravanas acompañándolo. No sabemos cómo llegó al Cerro de la Gloria. Algunos dicen que parece que llegó en el helicóptero de la policía. podemos llegar a hacer referencia también que pues se podría llegar a ir en algún momento en un helicóptero como lo hizo un correligionario de él. Y bueno, y después estuvo en un pequeño barrio alejado donde había una zona vallada y la gente que había ido a ver estaba de un lado y él estaba del otro, por supuesto, con su gente. Así que bueno, la visita de este señor pasó sin penas ni gloria, por suerte, y bueno, no nos pudimos manifestar del todo, pero tiene el repudio de la gran mayoría de gente de Mendoza que está sufriendo los ajustes que está aplicando sobre la clase trabajadora. Bueno, pero no solamente lo sufrimos, sino que lo enfrentamos, lo peleamos. Exacto. Y estamos dispuestos a hacerlo retroceder. ¿Por Exactamente. Qué? ¿Por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, y esto ha sido todo por este miércoles. Nos veremos y nos escucharemos. Nos escucharemos el próximo miércoles. Y bueno, un saludo para todos y un buen fin de semana. Chao, hasta el miércoles. Chao. Debajo de estas piedras la pampa vibra y asoma en cada grieta cardos y ortigas. Morir aprisionada no se resigna, estalla por sus venas la estirpe india, que digo, no se resigna. Como esos cardos de las orillas que en cada gajo plantan su rebeldía, así la sangre joven que se avecina tirar hacia el futuro trae por consigna, que diga, una patria digna, la patria nos reclama, va mal herida, la hirieron con sus dardos tantas mentiras, que digo, esta patria mía. La patria del trabajo de manos limpias, aquellos que apostaron siempre a la vida, poniendo el pecho a todo, cerrando heridas, sembrándola de sueños, pueblos y espigas, que digo, la pampa gringa. Patria egoísta de aquellos que especulan con las vigilias, la patria de unos pocos, patria elitista que vende el alma al diablo por unas libras, que digo, patria egoísta, el día que se acabe la hipocresía, los hombres serán libres, la patria digna, que digo, esta patria mía, que digo, esta patria mía.